una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. La agenda está dividida en dos: actividades dentro del festival y actividades del resto del mundo. Empecemos por las del resto del mundo. 3 por Tango, Peredo, Filippelli y Castiello estarán en el Fondo Nacional de las Artes en Rufino de Elizalde 2831, entrada gratis a las 8 y media de la noche. El Quinteto Negro La Boca se presenta en el Bar Portuario, Pinzón 102, en La Boca, entrada gratis a las 10 de la noche. Mal Llevado estará en Milonga Áspera, Sarmiento 4064, entrada $10 a las 22 horas. Y como decíamos recién, Alejandro Poleman y Flor de Enchastre en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, entrada $25 a las 10 y media de la noche. Mañana en el Festival de Tango, en la sede Punto de Encuentro, todo lo que voy a decir está en la sede Punto de Encuentro, que es Bartolomé Mitre 575. Ultratango estará a las 19:30 horas. Chino Laborde y Dipi Quidco en Punto de Encuentro a las 20 horas y a las 20:30, Orquesta Ciudad Baigón presentando los tangos ricoteros más DJ Inca a las 21:30 horas, todo con entrada libre. Bartolomé Mitre 575. Pasamos al sábado 21 de agosto en el Ecuni, Lucho Guedes, Avenida Libertador 8465, entrada gratis a las 8 de la noche. Ángel Pulisi y Ruth de Vicenzo Sexteto en el Museta Café, Billinghurst y Tucumán a las 8 y media de la noche. La Villuya junto a Javier Cohen y Sardina en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste de Sarandí en San Martín 1712, entrada a La Gorra a las 9 de la noche. Reinaudo y Argañarás en el Club Atlético Fernández Fierro junto al Cardenal Domínguez en Sánchez de Bustamante 764, entrada $30 a las 10 de la noche. Y el sábado también en el Festival de Tango, Rascazuelos en Punto de Encuentro, Bartolomé Mitre 575, entrada libre a las 9 y media de la noche. Pero chequeen la agenda de fracturaexpuesta.com.ar porque está recontrapoblada. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. De Tripa Bonfiglio escuchamos Cuero Crudo de la Orquesta Rascazuelos. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Rascazuelos. Grupo integrado por Fulvio Giraudo en piano, Limón García en la voz, Cristian Basto en el contrabajo, Julián Arellano en el cello, Patricio Tripa Bonfiglio en el bandoneón, Pablo Clavijo en la viola y el violín y Nicolás Tabush en el violín, apoyados en la tradición musical de las orquestas de la década del 50 y en múltiples artistas de tango y géneros rioplatenses, se encuentran próximos a editar su disco debut que presentarán al público en los próximos días. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Rascazuelos. Qué peligrosas que son las gacetillas, porque ese Sheite, lo que Maxi acaba de leer, se lee en el programa del Festival de Tango, recién vienen de una nota en la Radio Rebelde, y exactamente, no fue lo mismo, pero un par de palabras. ¿Puedes repetir el comienzo? El comienzo fue los nombres de los grupos. Bueno. Apoyados en la tradición musical de las décadas del 50. Del 50. Uh-huh. Y después en el... Pero se calcula que es una afirmación que hace la propia orquesta, propio grupo al momento de presentarse. No es que uno lo esté inventando. Siempre tiene que hacer una recurrencia. Tiene que haber una recurrencia como para que le dé algún tipo de identidad. Tal cual. Y calculo que dirá lo mismo la gacetilla del Festival de Peor. Tango. Bueno, eso lo tienen que evaluar los propios dice, integrantes de Rascazuelos. No me digas que no saben. No saben. A ver qué dice. O sea, ustedes no mandaron este texto. No. Piazzolla más rock. Uf. Y un toque de Elmer Bernstein. ¿Saben quién es Elmer Bernstein? Sí. No es Elmer Pacheco. Para la gente que nos está escuchando y no saben quién es Elmer Bernstein, si es el mismo, porque yo no sabía y lo tuve que buscar. Es el que hizo muchas músicas de película, pero muchas, estamos hablando de 30 más o menos. Entre ellas, Los Cazafantasmas. Ghostbusters, qué bueno. Sí. Y estoy buscando para ver si era la que todos conocemos, Los Cazafantasmas. Muy ecléctico, muy claro. Sí. Y bueno, estamos en eso, nosotros vamos a traer el dinero. Acabamos de escuchar Cuero Crudo. Todavía no vimos un mango. Detrás de los fantasmas, ¿vale? Claro, detrás de los fantasmas. La pregunta de cajón es la siguiente, o sea, esto no fue escrito por ustedes. No. Me gustaría saber quién lo escribió. Y alguno que nos fue a ver, ¿eh? Que había tomado un ácido. Claro, que estaba viendo fantasmas, porque ¿qué parte ustedes creen que Elmer Bernstein los ha influenciado? Y respondan, porque dicen en el programa del festival. Yo soy fanático. Por ahí el chiquito. Acercamiento más próximo podría ser en algunos climas, pero... No sé, la gente a veces para buscar cosas... ¿Vos crees que es más protagonista que nosotros lo que escribió hoy? Claro. Por supuesto. Porque vos lees... Es el espíritu de mucha gente. Vamos a estar hablando de todo el programa de esa persona que escribió eso. Pero escúchame, mirá, yo te leo el de Guillermo Fernández. No, el cantor... pero no compares, señor. Pero es muy grosso. Es amigo mío el Guillermo, ¿eh? No, pero me refiero al golpe de efecto de Elmer Bernstein. Porque, o sea, vos lees el de Guillermo Fernández y no vas a ver... al Google, a ver quién es, para el que no lo conoce. Imagino que la gran mayoría de la gente no sabe quién es, así a primera vista, Elmer Bernstein. Pero nosotros despertamos cosas muy bajas de la gente. Distintos. Bueno, están presentando el disco, vinieron al estreno mundial, o sea, el estreno mundial de Rascazuelos se hizo en Fractura Expuesta hace un par de meses, con un tema, que era cantaba tangos. Era un demo. Un demo. Y ahora tenemos el disco que van a presentar este sábado en Punto de Encuentro en el Festival de Tango de la ciudad. Bueno, primero, ¿cómo son las expectativas de cara a la presentación? Vamos a hacer el disco tal cual está diseñado en el disco. Uh-huh. Vamos... En realidad, para nosotros lo importante de este lugar es como una tarjeta de presentación de orquesta, en sociedad, claro. Venimos tocando desde el año pasado, pero yo creo que este lugar nos da como la tarjeta de presentación del lugar. Y fundamentalmente presentar un disco que para nosotros es importantísimo porque es un disco, si bien los comentarios de este muchacho no capaz que no coincidimos, pero sí es un disco bastante ecléctico. Es un disco que mantiene incluso cierto formato, donde hay 5 instrumentales y 5 cantados, donde realmente se prioriza la música por encima de cada una de sus partes en la orquesta. El cantante no es importante, no es más importante que la viola, que el violín o que el cello. En Rascazuelos no se cumple esa máxima de Troilo de que cuando está el cantor, la orquesta al piso. No, eso puede ser de clima, pero ¿sabes qué? Si este cantor lo cantó bien, pero cuando este cantor se va, viene otro cantor y también canta ese mismo tema, y capaz que lo canta a su forma y le da otro estilo. La música es más importante que el intérprete, siempre. Cuando uno empieza a perder de vista eso, también empieza a perder un lado artístico. Yo creo que una de las grandes enseñanzas de las orquestas tradicionales de Buenos Aires fue que priorizaban la música por encima de todo, por encima del intérprete. Si un violinista venía y en el caso de cantante, además, no sé en qué momento el cantante pasó a ser más importante que la música y que bueno, hay una explicación monetaria, por supuesto. Por ejemplo, la historia de Alberto Castillo es esa. O sea, él con la orquesta de Tanturi era uno más, pero cuando empezaba a tomar trascendencia, se fue solo porque hacía un negocio yéndose solo. Y entonces ahí, yo no sé si él es el punto de inflexión de esta cuestión mercantilista, que no estamos juzgando la obra, porque situación. A lo que voy es a lo mismo de siempre. O sea, los Beatles creo que es una de las bandas que tiene más temas grabados en el mundo por distintos intérpretes. Uno empieza a perder de vista ciertas cosas como esto, ¿no? El intérprete es el intérprete de la música, pero la protagonista es la música. El intérprete está viendo y sintiendo lo que está, y el tránsito de ese camino, ¿no? Y es un poco, qué sé yo, un poco lo que yo muchas veces hablo con el Tripa y con el resto de mis compañeros, porque me parece que es más importante. Si yo no estoy, pueden tocar igual ellos. ¿Y quién, Limón, y en Rascazuelos en este caso, y en el disco, quién es el responsable de la música, como decís vos? De la creación, me refiero. No, eso, por ejemplo, en este disco hay temas del Tripa, hay temas míos, hay temas de Fulvio y el alemán Schmidt, hay temas de Juan Subirá, hay temas de Pepe Césped. Encontramos algo que tiene algo importante para decir, y nos asociamos a eso y bueno... se hace la música, se hacen los arreglos, el Tripa generalmente se ocupa de hacer los arreglos, y allá vamos con la música, defender la música. Sí, bueno, también lo importante es justamente eso, ¿no? Que en su mayoría este primer disco son temas originales, o sea, son temas de ustedes, nuestros, o de gente de la banda, ¿no? Claro, no hacemos versiones de, es todo de clásicos, material original nuevo. Inédito. Estamos conversando con Limón García, cantante, y Pablo Clavijo, violinista y también violista del grupo Q. Ahí están las dos. No voy a decir que, como le dicen, a los violistas le dicen los violinistas frustrados. Hay algo de... Sí, no, una, pero no, una, no digo que sea vieja leyenda urbana. Por eso, a eso me refiero. Yo pensé que iba a decir violadores. En tu caso, no. A violista le dicen violines. En la jerga tumbera, violines. Bueno, no iba a ese caso, iba a un ámbito un poco menos carcelario. Violeta. Es en este caso el conservatorio. Bueno. Sí, no, existe esa leyenda. Y a veces es justificada, a veces no, qué sé yo. Pero lo dejamos tocar el violín igual, sí, ¿eh? Toca el violín también. Está bien. Pero, ¿qué tocas mejor? No, bueno, no, toca las dos cosas bien. No, no, esa es la respuesta. Bueno, esa es la respuesta de un hombre argentino. Claro. Lo importante es cambiar de instrumento y que la gente no se dé cuenta. No, y sobre todo se parecen tanto los instrumentos. Claro. ¿No? Sobre todo lo dice una persona que estudió un año y medio viola y que, por supuesto, la abandonó. Ahora entendí por dónde venía. Bueno, ¿y cuáles serían las claves de escucha para que ustedes le pueden ofrecer a los oyentes que quieran entrar al mundo de Rascazuelos? Las claves de escucha para entender un poco por dónde va el disco. Hablábamos esto que vos decías de la música. Uh-huh. Prestarle atención a la música. Yo creo que, sí, fundamentalmente yo creo que esta es nuestra visión del tango de hoy. Uh-huh. O sea, si hoy, un poco lo que hablábamos afuera, si hoy Troilo viviese, tendría una visión del tango distinta a la que tuvo, porque el mundo es distinto, la ciudad es distinto, se habla distinto, se come distinto y se camina distinto en la calle en Buenos Aires. Sí, siempre la idea de pensar el tango, y como lo fue en todas sus épocas, como un testigo social, ¿no? Que representa los contextos. Y una cosa que a mí me parece interesante es lo que la mixtura que se está dando, ¿entendés? Uh-huh. O sea, por ejemplo, yo vengo de una familia donde me crié en una casa donde había una orquesta de tango. Mi tío, que era ciego, era cambio de Pugliese cuando Pugliese le ponían preso. ¿Cómo se llamaba? Juan Musiacia. Y cuando empecé a tener cierta edad, yo tocaba folclore. No, sentí que no me representaba ni el tango ni el folclore. Y empecé a hacer rock. Y lo hice durante muchísimos años y de hecho tengo una trayectoria dentro del rock. Sí, ¿no? Sí, claro. Pero lo que yo noto es que mucho de la gente, que, por ejemplo, él ha tocado en Cabezones, Pablo. Por ejemplo, Pablo, sí. Ha tenido sus otros proyectos que no tienen nada que ver con esto. Entonces, Hoy en día, sí. Música clásica. Claro, o sea, rock y música clásica. Entonces, lo grosso de esto es que yo decidí hacer rock porque no me representaba. Y yo encuentro gente que mucho más joven que yo, que está dentro de la banda, que se crió escuchando rock y decide hacer tango porque siente que lo representa tanto como el rock en este momento. El rock tiene una historia muy parecida al tango. El rock es marginal, igual que el tango fue marginal. Ahora es internacional el tango, pero el tango estaba prohibido. O sea, estaba prohibido cantarlo y bailarlo. Las mujeres no podían cantar tango, qué sé yo. Y tiene mucho que ver con la marginalidad. Todas las letras del tango y todas las letras del rock son dos almas que están en el mismo lugar, ¿entendés? Entonces yo lo que encuentro interesante es que toda esa mixtura del que viene del rock y siente que tiene ganas de poder decir algo dentro del tango, o el que viene de escuchar rock y decide hacer tango, se genera una mixtura tan rica musicalmente que yo creo que es una visión de ver el tango como lo vemos hoy nosotros. Siete, ¿no? Sinteticemos esto que acabas de decir con un tema de Rascazuelos. ¿Con cuál? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Qué track es? El 1. Vamos con el 1 entonces. Limón García, Rascazuelos. Limón era el que hablaba recién. Uh-huh. Pablo Clavijo, a su izquierda, el que no hablaba. Escuchemos. Casi sin ver, envuelto en una densa nube de emoción, ardió su olor y aquel sabor de las mañanas de una vida que venció. Hoy calle otra vez y caminó bajo esa puta lluvia que no deja de golpear, ni la sintió. ¿Qué va a sentir cuando las lágrimas brotaban a granel? Ella otra vez se sorprendió, buscando auxilio, un remedio, compasión, y en un café se refugió, mientras afuera el mundo continuaba sin razón. Hoy lo supo y no es grupo de estar roto. Por adentro fue tan bruta la sentencia. Esa clínica evidencia. Y ahora está ahí. Y ahí palmó. En esa zona donde arruga hasta el dolor. Y es que además no puede ver, porque el futuro hoy se le desmoronó. Y el vidrio intenta desempañar, como si así fuera a borrar su maldición. Leyó otra vez, se dijo adiós. En adelante solo habría despedida. Hoy lo supo y no es grupo, está roto. Por adentro fue tan bruta la sentencia, es así mi evidencia. Uy, y tan desprotegido quedó. Uy, que se quemó hasta las pestañas. Sumergido ante ese inmundo papel que estableció sine qua non su próxima partida sin llegar. Sin llegar. Fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. AM530, la primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 65%. Néstor Kirchner recibió a la juventud peronista bonaerense. La agrupación marchó hoy desde la localidad de Vicente López hasta la Quinta de Olivos en apoyo al gobierno nacional. Ahí se reunió con el expresidente y le entregó una banda presidencial con la inscripción "Cristina nos gobierna" y un bastón con la leyenda "Néstor nos conduce". Habrá paros de subte la semana que viene, así lo confirmó el delegado Claudio Della Carbonara. Anunció que mañana a las 19 darán una conferencia de prensa para anunciar cuándo se realizará la medida y por cuánto tiempo. Cuatro militares israelíes fueron detenidos por robo durante el ataque a la flotilla humanitaria. Los uniformados son sospechosos de robar computadoras portátiles y otros objetos tecnológicos pertenecientes a los activistas que viajaban en los barcos. Recordemos que por el ataque a las naves que llevaban ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, fueron asesinados 9 personas.

esto de puro ignorante lo voy a preguntar, que ensayan con metrónomo o han grabado con metrónomo, sí, sí, y que esto no es habitual para el tango en absoluto. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es el objetivo del metrónomo? Yo creo que básicamente y estrictamente es ser muy rítmicos y mantener una estructura de tempo y después dentro de eso poder movernos expresivamente, o sea... Pero calculo, Pablo, perdóname, que además el metrónomo lo que te permite, y en el caso de la grabación por separado, cuando llevas el piano y demás cosas, llevas el piano por un lado, después sabes que está, no sé, a 87 RPM, sí, y claro, vos podés tener ese pulso, sí, y le pedís al estudio que te tire el... Pero no en los ensayos. Sí, en los ensayos también. Sí. Hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? No solamente en todas las músicas pasa lo mismo. Uh-huh. Hay una cosa, bueno, uno lo llaman ritmo, otro lo llaman groove, otro lo llaman onda. Pero somos 7 personas y a veces tener una guía hace que las 7 en algún momento empecemos a averiguar todos. Va a llegar un momento que el clic se va a sacar del, claro, ensayo. Imagínate, y se va a tocar un ritmo interno. Pero somos todos, claro, músicos que venimos de otras historias, entonces el clic nos sirve para ordenarnos, claro, y ir todos al lugar donde tenemos que ir, porque justamente, o sea, la pregunta va enfocada en esto. O sea, hay músicos que para grabar tango lo ven como, no, ¿cómo vamos a poner un metrónomo? Hay que dejar fluir el ritmo porque es propio de otra música el metrónomo, y en cambio llevarlo, o sea, como que les molesta el tema del metrónomo. No sé, en el rock se ensaya con metrónomo y se graba con metrónomo también, aunque parezca tan hippie el rock, pero es mucho más profesional, claro, de lo que la gente cree. Uh-huh. Sí, suena paradojal, ¿no? Pero en realidad, o sea, pareciera que no pudieran coexistir esas dos. Sí, sí, fuerzas, digamos. Pero lo que pasa es que el metrónomo no marca necesariamente siempre un tiempo fijo. El metrónomo puede llegar a tener, digamos, cierta variación. Uh-huh. Puede arrancar muy rápido, calculo en negras muy rápido y después pasa. De hecho, pasa, hay temas que en la mitad hay unos cambios de tempos y hay que, sí, parar el metrónomo. Y luego se retoma ese tempo. Pero bueno, la idea es un poco confluir todos en empezar a vibrar todos en el mismo, claro, groove. Claro. Uh-huh. Y cuando eso se logra con tiempo, siempre. No hay ninguna orquesta, ninguna banda de nada que en un año, por más que sean músicos súper grosos, que al año estén grooveando como deberían ser. Porque es una cuestión energética también, claro, o sea, es una cuestión de tu compañero, de empezar a juntar un montón de afectos que se vierten en el ritmo también. Tenemos que, claro, vibrar todos al mismo tiempo. Sí, son 7 energías diferentes y 7 concepciones. Mira, yo me acuerdo, vi a Axl Rose cuando presentó su nueva banda en Río, y sonaba que te partía la cabeza. Y le preguntaron al chabón, le dicen, ¿y cómo suena la banda? Y dijo, no, todavía no suena. Hasta dentro de 2 años no va a sonar. Y es verdad. O sea, las orquestas de tango sonaban como sonaban porque ensayaban todos los días. Y porque ya, viste, sí, claro, empezaban a vibrar juntos. El famoso sonar aceitado. Sí, es eso, es eso. Es como hacer el amor con una mujer, o sea, cuando pasa, pero es así, no, loco. Cuando pasa el tiempo, uno se empieza a llevar mejor, porque conoce los tiempos, conoce los ritmos y grubias al mismo tiempo. Esto es lo mismo, la música tiene una cosa muy sensual, el tango tiene una cosa muy sensual, y hay que grubiar, y hay que grubiar todos para el mismo lugar, ¿viste? Estamos grubiando. Me calenté, ¿viste? Estamos grubiando con. Dame, alejate. Dame un beso, dame un beso. Nunca más, boludo. Yo soy de Boca y vos sos de River. Hay que tener los programas de la mañana, Limón. Claro. La noche se pone. Limón García. Un poco loco a la noche, sí. Limón García y Pablo Clavijo son nuestros invitados en el día de la fecha. Dos integrantes de Rascazuelos que el sábado, este sábado, van a presentar oficialmente el disco que lleva el mismo título que el grupo, En Punto de Encuentro, que queda en Bartolomé Mitre 575, con entrada libre a las 10:30 de la noche. ¿Nos despedí? 9:30. Bueno, si vayan temprano porque sí, se acaban los lugares enseguida. Porque a pesar de que la dirección de festivales diga que entran 1000 personas en Punto de Encuentro con 200, al borde de la clausura. Las conté. Sí. 250 butacas. Una por una, sí. Haces un cálculo matemático de las filas. Obvio. Exacto. Y después alrededor, pero cierran después. Sí, esa parte la cierran y no puede entrar más nadie. Y bueno, también hay baños químicos, de manera que si pueden hacer sus necesidades antes de ir al festival, es muy recomendable. Salvo que quiera meter adentro en la cabeza el baño químico. Vamos a despedirnos con algún tema de Rascazuelos. ¿Qué escuchamos? Cuero crudo. Hoy, una composición de Subirá, Limón García y Santa Olalla, conjunta, y nos queda un último tema, Limón y Pablo. Cantaba tangos, es como el hit que ya están pudriendo, todas las radios te están pasando Cantaba tangos. Por eso viste que no lo estamos pasando. No, claro. ¿Con qué reemplazamos? ¿Un instrumental o uno cantado? Como quieran. Ustedes son los que, un instrumental, La Máquina Roja, creo que esa, qué pelea. Claro, es su problema. Creo que es el 8 o el 6. Tiene un discurso de Lenin, no sé si sirve. A ver, estamos escuchando. No. ¿Qué era ese? ¿Es el 8 o el 6 este? El 8. No, es el 4. Vos poné el 4, haceme caso. 4. Haceme caso. Muy bien. A ver. Ahí está, es Lenin. Escuchamos entonces Rascazuelo, Limón García, Pablo, gracias por estar en Fractura Expuesta y venir a presentar este material. Muchas gracias a ustedes. Y disparalo de cero. Thank you. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Entregar el corazón, se escuchó en esta mesa de trabajo hace un segundo. Sebastián Linardi nos viene a entregar su corazón. Ni más ni menos. Como Fito Páez. Nada más que eso. Como Fito y, bueno, también con algún problema de arritmia, ¿no? De arritmia del sueño, dice usted. Apnea, bueno, apnea, que arritmia. Bueno, no sé. Arritmia de que no tengo ritmo, dice usted, eso puede ser. Pero si no... No, cardiológico no, apnea del sueño también, pero bueno. Usted ronca, Linares. Yo ronco, pero no hacía falta que lo diga por la radio, pero ronco, sí, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Y acabas de perder 50 mujeres. ¿Eh? Y no, bueno, estoy muy casado, así que hay una que está diciendo, sí, sí. No, tenés los teléfonos. Las perdió hace tiempo. Hace tiempo. Teléfono, claro. Bueno, Linardi fue a ver, sí, hablando de todo un poco, a Melingo en la presentación del Festival de Tango. Bueno, así es, presentando un poco de lo que va a ser su próximo disco, que se va a llamar Corazón y Hueso. Esto fue en el Teatro de la Ribera el pasado domingo 15 de agosto. ¿Qué es el cuarto o quinto disco de tango de Melingo, no? Es el quinto. Es el quinto. El quinto. En realidad pues, se podría decir el cuarto porque hay uno que es como un compilado con dos temas inéditos, ¿no? Ajá. Pero bueno. Nada, un poco para quien no lo conoce, Daniel Melingo, él viene del rock, él estuvo en Los Abuelos de la Nada, fundó Los Twists junto con Pippo Cipollati, después se fue a España, tocó y creo que lo formó a Lions in Love, un grupo que parecía como que estaba en la onda del post-punk, ¿viste? Una cosa así con los raros peinados nuevos de los 80. Sí. Y después en el 97 Melingo incursionó en la conducción televisiva con el programa Mala Yunta para la señal Solo Tango, al cual invitaba a músicos de rock para que tocaran tango. En la página de Melingo dice, a modo de presentación, Melingo es la leyenda de Melingo, el protagonista de una vida a veces demasiado intensa que tuvo que desembocar inevitablemente en el tango. Acá hay un concepto del tango que lo relaciona con el reviente. Concepto, escuchando a Melingo, que tiene que ver. El tango de Melingo es de un humor negro y a nivel sonoridad, a nivel corrosión, a veces a nivel de las historias que cuenta, tiene que ver con el reviente en cierto punto, ¿no? Él en el 97 crea Los Ramones del Tango como grupo que lo iba a acompañar, jugando con el formato del tango simple, despojado, un tango donde que no buscaba mostrar virtuosismos ni complejidades, jugando con las melodías simples. Y era un concepto, porque fíjate que en la primera formación estaba Fernando Samalí en bandoneón, o sea, nadie limitado a nivel de ejecución del instrumento, Carlos Giraudo en viola y Hernán Paglia de Los Cosos de Al Lado en contrabajo. Sin embargo, lo que hacían era un tango muy despojado, acorde a una estética orejera. Suena a eso, ¿no? A los pibes que se juntan en un bar sin saber mucho de música y pelaban un tango. Eso es lo que suena esa música de Melingo. Sí, de esa época y ahora también. Ahora es un poco más elaborado, pero esa cosa de reviente, simplón, sigue estando. Sobre esa música, Melingo empezó a hacer tangos propios, letras propias. Después rescató a poetas lunfardos como Dante Linchera, también cosas del mundo Rivero, y empezó una flamante sociedad poético-musical con el poeta Luis Alposta. Un poeta que viene hace mucho escribiendo letras de tango, escribió para Rivero y para otros tantos grosos. Que desde los currículums vitae uno dice Alposta con Melingo absolutamente nada que ver. ¿Viste? Tal cual. Sí, y sí. Sin embargo, nada, encontró su canal de difusión, Luis Alposta. Claro. Por suerte, increíblemente, y creo que debe ser emocionante para él ver, claro, a los chicos realmente, porque muchos pibes conocían los temas en la presentación. Claro. Corear sus canciones, creo que es qué más puede creer Alposta. Los traidores arribistas del rock están trayendo el público, por ejemplo, para Luis Alposta. Así es. Mirá vos. Sí, pero te digo, muy, muy lindo, emocionante. Bueno, discografía de Melingo, Tangos Bajos en el 98, Ufa en el año 2000, Santa Milonga, que es un compilado con dos temas nuevos, del 2004, acá él cambia de compañía, empieza a tener se empiezan a producir los hermanos Makarov y él empieza a tener ya una pata en Francia, ya en esta época. Después Maldito Tango en el año 2008 y ahora, bueno, Corazón y Hueso, que está por salir. Así que bueno, escuchemos un poco de lo que hace con Luis Alposta. Escuchemos el tema En un bondi color humo, que es del último disco llamado Maldito Tango, y después volvemos. Se dirigía, presencié una fulería que resultó una función. Vi como un pobre chabón palpándose la sotana, le batió un punga la cana y este al verse acorralado buscaba desesperado aligerarse del paco, fruto digno del atraco que le fuera deschavado. A pesar que el gratarola le dio a la declamación, no lo convenció el botón, que se mostró intransigente en medio de tanta gente. Y ya frente a un oficial, teniendo corrido el dial, se le acabó el reportaje. Y al revisarlo de ultraje, en una forma fulera, lo portaron en galera. Y el bondi siguió su viaje. Muy bien, bueno. Esto en un bondi color humo, entonces. Y después, bueno, como les decía, lo fui a ver al Teatro de Rivera el pasado domingo. ¿Quiénes lo acompañaron a Melingo? Patricio Cotel en contrabajo, Gustavo Pagli en bandoneón, de Los Cosos de Alau, Hernán Reinaudo en guitarra. El comodín. En comodín, pues yo no me animo a decir de qué grupo porque no. Termino más. Rodrigo Guerra en multiinstrumentos, así estaba presentado, ¿no? De Pequeña Orquesta Reincidentes y de La Quimera del Tango, donde canta. Uh-huh. Tocando el serrucho, él toca el serrucho con arco, también tocó la guitarra eléctrica y el trombón. Patricio Cotela, de la formación inicial de Ballet Tango. Y Gustavo Paglia, también de Los Cosos de al lado. Mire usted. En su momento. Muy bien. Y no estuvo, te leo el guión, no estuvo, sí. Javier Casalla, no violinista estuvo. De Bajo Fondo Tango Club y otros. Uh-huh. Él mismo es violinista antes de Bajo Fondo, ¿no? Sí. No estuvo, faltó. Estaba anunciado, qué? no lo sé, no lo he podido averiguar. Está yendo a Bariloche, creo. Javier, ¿eh? Ajá. Se mudó acá. Sabrá que ahora está de vuelta acá. Ah, mire usted. Bueno. Lo que vi es un cantante muy carismático, improvisador, hace la que pinta, no sabes lo que va a hacer. En un momento, justamente en un tema que se llama Una piedra en el zapato, que habla de, se pone desde el lugar de un borracho, ¿no? Ya cirugiado, él se aparece descalzo en el escenario y empieza ahí y sigue el resto de la presentación así en patas. Un peligro, no, la verdad que es increíble, es la improvisación, no sabes lo que va a hacer, maneja al público muy bien, hay mucha comunicación, ida y vuelta del escenario. Verlo a Reinaudo hacer de guitarra base, te flashea, uno no está acostumbrado a eso. Uh-huh. Los solos sí estuvieron más a manos de Rodrigo Guerra, y bueno, redondeando, lo que hace Melingo es una cosa muy contundente, recomiendo ir a verlos. Y para tener más información, vayan a www.danielmelingo.com y se van a enterar. Narigón, carajo. Viejo y peludo nomás. Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo. pero su mente estaba revirada. Le decía, bueno, esto es El Narigón, tema con el que cerraron y el tema creo que más conocido, y terminó con toda la gente cantando El Narigón. Narigón, está hablando de Narigón, es Nacho Borda, viene a hacer el informativo. Quédense con más La Voz de las Madres, ya llega Daniel Ballester. Nos había quedado pendiente el MySpace de Rascazuelos para que ustedes, bueno, tengan una muestra gratis. Rascazuelos Orcs, O-R-Q. Sí. Y después, es el Facebook. Es el Facebook. Sí. ¿Y el MySpace? El MySpace es myspace.com/rascazuelos. Perfecto, ahí pueden chequear todo. Si no, nos mandan un mail a fracturaexpuesta@madres.org y nosotros, con mucha amabilidad, aunque a veces medio hortivas, les contestamos. Nos vamos hasta la semana que viene, cuídense o no, qué sé yo. Me surfeaba el fango de los sentimientos.